la cuna. Ese gallo que era muy inteligente, a la pata le cantaba con la luna. Pero el pato que se había puesto celoso se coló por el corral de las gallinas y decía: este pato me las paga. Y con todas las gallinas solito se quedó. El gallo aprendió a nadar y la pata a cacarear. El gallo aprendió a nadar y la pata a cacarear. Se había puesto celoso, se coló por el corral de las gallinas y decía: este pato me las paga. Y con todas las gallinas solito se quedó. El gallo aprendió a nadar y la pata a cacarear. El gallo aprendió a nadar y la pata a cacarear. Taral, taralay, la. Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así. ¡Muuu! ¡No, Bartolito! ¡Eso es una vaca! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así. ¡Cuac! ¡Cuán, cuán! ¡No, Bartolito! ¡Ese es un pato! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así. ¡Me! ¡No, Bartolito! ¡Ese es una oveja! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así. ¡Aú! ¡No, Bartolito! ¡Eso es un lobo! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así. ¡Miau! ¡No, Bartolito! ¡Eso es un gato! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así. ¡Woo! ¡Woo! ¡Woo! ¡No, Bartolito! ¡Eso es un perro! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así. Porque pasa mucho hambre y la pobre está todita destubada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca es un caso singular. La gallina turuleca está loca de verdad. Ha puesto 4, ha puesto 5, ha puesto 6.

al verlos llegar a bailar, cada uno con su zanahoria, un tipo a los ojos, tratándola de abrazar. Demos una vuelta y otra vuelta toda entera, todos los conejos con distinta compañera, todos los conejos que me quieran salgan a bailar. Y otra vuelta toda entera, todos los conejos con distinta compañera, todos los conejos que me quieran salgan a bailar. Buenas noches, queridos conejos, aquí va mi beso, al verlos llegar a bailar, cada uno con su zanahoria, un tipo a los ojos, tratándola de abrazar. Demos una vuelta y otra vuelta toda entera, todos los conejos con distinta compañera, todos los conejos que me quieran salgan a bailar. Se la llevó, salió el sol y se secó la lluvia. Insi, insi araña, otra vez trepó. Insi, insi araña, trepó a la canaleta. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y se secó la lluvia. Insi, insi araña, otra vez trepó. Insi, insi araña, trepó a la canaleta. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y se secó la lluvia. Insi, insi araña, otra vez trepó. Insi, insi araña, trepó a la canaleta. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y se secó la lluvia. Insi, insi araña, otra vez trepó. Caballo percherón es el más bueno, trabaja mucho y mucho lo quiero. Todo lo que siembra lo cosecha, no tiene horarios ni pereza. Él nos lleva a la escuela, también lleva a mi abuela a vender manteca, queso y leche fresca. Tiene muy gorda la panza, se parece a Doña Pancha, pero de toda la mejor. Mi caballo percherón es el más bueno, trabaja mucho y mucho lo quiero. Tira del tractor cuando no arranca, su fuerza es mucha, su barba es larga. Él nos lleva a la escuela, también lleva a mi abuela a vender manteca, queso y leche fresca. Tiene muy gorda la panza, se parece a Doña Pancha, toda la granja es el mejor. Mi caballo percherón es el más bueno, trabaja mucho y mucho lo quiero. Si algún día la vejez al fin lo alcanza, lo cuidaremos toda la granja. Él nos lleva a la escuela, también lleva a mi abuela manteca, queso y leche fresca. Tiene muy gorda la panza, se parece a Doña Pancha, pero de toda la granja es el mejor.

a la mañana, cuando apenas sale el sol, todos juntos en la granja inventan una canción. Mu, mu, mu, la que canta es la vaca con su sombrerito azul. Co, co, co, la gallina le contesta paradita en su balcón. Pío, pi, los pollitos amarillos son los que cantan así. En el lago se pusieron a cantar. Pi, pi, pi, en lo alto de la rama trina un ruiseñor feliz. Cro, cro, cro, dice un sapo todo verde haciendo escuchar su voz. Oink, oink, oink, el cerdito divertido canta la misma canción. Se esconde, todos van a descansar, pero hay alguien que en la noche no deja de cantar. Todos le deseamos mucha felicidad. El pavo y la pava se van a casar. Todos le deseamos mucha felicidad. Pavo, vente pa' mi nido. Yo contigo sí me anido. Quiero un pavo por marido. Yo soy pavo y no dormido. El pavo y la pava se van a casar. Deseamos mucha felicidad. El pavo y la pava se van a casar. Todos le deseamos mucha felicidad. Pavo, vente pa' mi nido. Yo contigo sí me anido. Quiero un pavo por marido. Yo soy pavo y no dormido. El pavo y la pava se van a casar. Deseamos mucha felicidad. El pavo y la pava se van a casar. Todos les deseamos mucha felicidad. Pavo, vente pa' mi nido. Yo contigo sí me anido. Quiero un pavo por marido. Yo soy pavo y no dormido. Deseamos mucha felicidad. El pavo y la pava se van a casar. Todos le deseamos mucha felicidad. Pavo, vente pa' mi nido. Yo contigo sí me anido. Quiero un pavo por marido. Yo soy pavo y no dormido.

Se desmayó, se oía, oí, la chancha,

había una vez una gata con una manchita negra en la trompa y vivía en una casita vieja con una ventana debajo de un cielo azul. Escucharla y luego sonriendo volví hacia el cielo azul. Ahora no vivo más allá, tengo una casa monísima, monísima como la quieres tú, pero no tengo a la gata con una manchita negra en la trompa y viví vieja con una ventana debajo de un cielo azul, debajo de un cielo azul, debajo de un cielo azul. palma de mi mano. De mi mano. Cuando quiere comer bichitos, él rasca el piso con sus piecitos. El aleteo muy feliz, pío pío, pero tiene miedo y es el gavilán. El aleteo muy feliz, pío pío, pero tiene miedo y es el gavilán. Pinta, pinto, el gallo pinto.